canal quien tratará precisamente acerca del tema del conocimiento, sobre la esencia del conocimiento. Gracias. Voy por dentro de un poco, voy a necesitar. Buenas tardes. Muy agradecido a la invitación de la Universidad Católica de Valparaíso. Al ser invitado aquí, decidimos que el tema de la conferencia sería sobre la esencia del conocimiento, un poco en ocasión de la publicación de mi última obra, y de alguna manera la conferencia tendrá un cierto carácter de presentación del libro, ¿verdad?, de dar a conocer la investigación realizada, pero no tanto como una presentación concreta del libro, sino como aprovechando este momento aquí, dar a conocer un poco toda una línea de trabajo que la que yo pues soy uno de los beneficiarios, porque fui discípulo de unos maestros que fueron creando una escuela que es hoy nombrada generalmente como Escuela Tomista de Barcelona. Esta escuela se originó en el magisterio y la orientación, inspiración y estímulo de un insigne teólogo y maestro de espíritu y filósofo jesuita, Ramón Orlandis de Espuig, nacido en 1873, muerto en 1858, que había sido maestro de muchas personalidades interesantes de distintas disciplinas, de catedráticos de historia del derecho, catedráticos de ingeniería incluso, de arquitectura, y por otra parte, en línea de espiritualidad, pues orientó a muchísima gente en una línea de esperanza del reino de Cristo, una línea de afirmación muy, muy sentida del imperativo cristiano sobre la vida colectiva y la historia. En este contexto situaba él su estímulo al pensamiento filosófico, y en esta línea movilizó la atención de Jaime Bofill, que fue catedrático de metafísica de Barcelona, que murió relativamente joven, a 55 años, y que fue el que yo me formé con él en la universidad y dirigió y presentó mi tesis doctoral, el Logos, Indigencia o Plenitud, que es el germen, está presentada en Madrid en 1952, es el germen primero del trabajo ulterior mío sobre el tema de conocimiento. Esta tesis planteaba una cuestión que entonces y ahora tenía mucha actualidad, que se estudiaba el tema dentro de la tradición de Santo Tomás, pero tratando, diríamos, de dar una respuesta tradicional, auténtica, encubierta, como olvidada en polémicas de siglos posteriores, y que habían oscurecido el verdadero carácter de la doctrina de Santo Tomás sobre el conocimiento, y la habían sobre todo desarraigado de algo que es muy esencial para comprenderla, que es de su fuente agustiniana. Esta tesis daba una respuesta dirigida, orientada por Juan de Santo Tomás, del que voy a comentar brevemente algunos de sus puntos nucleares. Trataba de responder a una pregunta contemporánea, ¿no? El padre Orlandis, al orientarme hacia esta temática, me hizo sentir una preocupación que no he perdido nunca más. Han ejercido un imperio, un fuerte impacto sobre nuestras generaciones de intelectuales, posiciones que desde diversos planteamientos han confluido en devaluar, prácticamente tender a cancelar el valor del pensamiento conceptual, judicativo, discursivo, en nombre de la vida, en nombre del sentimiento, en nombre de la intuición inmediata, se fue generalizando ideas como, por ejemplo, que el lenguaje nunca tiene un significado posiblemente estable más que por convención, que los conceptos solo por un convenio lingüístico tienen estabilidad, lo cual lo llegó a decir el mismo Blondel, o bien decir que el concebir, el pensar conceptual, solo es un sucedáneo, un pis-aller, en carencia de percepción inmediata de la realidad, tema central en el intuicionismo bergsoniano, o bien en la línea de los mismos que pretendían ser neoescolásticos, impresionados por este intuicionismo ambiental, acusar a Santo Tomás de haber caído, por seguir Aristóteles, en una idolatría del concepto y haber ignorado que para Santo Tomás la intelección en sí no es fabricación de enunciados, sino abrazo del ser. Eso es de Rousselot, el jesuita francés, sedicentemente tomista. Una serie de posiciones, además del peso tradicional de una línea que después examinaré, que venía nada menos que desde los tiempos de Cayetano, dejaban sin fundamentar la validez de los conceptos. Pues no se trata de que el hombre pueda tener, como tantas veces tenemos, conceptos inadecuados. De lo que se trata es de decir que todo conocimiento conceptual no puede ser nunca expresión de la realidad por ser conceptual, porque la realidad solo se la capta por modo inmediato, intuitivo, y que por tanto el pensamiento nunca puede tener que ver con la realidad. Si esto es así, evidentemente, no podría haber seriamente ni ciencia, ni lógica, ni dogma, plan teológico, ni teología especulativa. Propiamente no habría ciencia jurídica, carecería de sentido serio y permanente la misma norma ética, que al fin y al cabo siempre tenderá a formulaciones, a imperativos enunciados. Por tanto, en la duda, en la perplejidad sobre el sentido mismo del pensamiento, de la actividad del sujeto pensante que dice dentro de sí acerca de las cosas, en la perplejidad sobre esto hay la puesta en duda de la validez de todo edificio construido por el lenguaje humano. Todo. Por tanto, no habría aquel logos del cual el nombre signo, dice Aristóteles, que tiende a ser la definición de las cosas. No se podría explicar la afirmación de Santo Tomás que las palabras se refieren a las cosas que significan mediante el concepto del entendimiento. Y si reconociésemos con Santo Tomás que nosotros los hombres no podemos conocer sino concibiendo, tal vez llegaríamos a la conclusión que nosotros los hombres no podemos conocer. Esto era tanto más grave cuanto que había penetrado, por influencia de Cayetano, en el tomismo tradicional más consagrado, una tesis que se puede hallar formulada, por ejemplo, en los Elementa Philosophiae Aristotélico-Tomistica de Goethe, en todas sus ediciones. Esta tesis es de que el verbo mentis, el verbo mental, aquello que da significado a las palabras de nuestro lenguaje, solo se produce en la inmanencia de la actividad intelectual ex indigencia. Ante la carencia del objeto, la distancia e improporción entre un sujeto finito y sensible como es el hombre, que tiene que referirse a objetos materiales en sí, cruzados de la ininteligibilidad de lo material, no inteligibles como singulares, y que tienen que ser conocidos por vía de abstracción en su esencia, desde la tesis de que el verbo mental no se produce sino per accidens a la naturaleza de lo que es el entender, en razón de la ausencia del objeto, no referido inmediatamente al cognoscente, no presente, y desproporcionado a la facultad, diríamos. Sobre esta tesis no se puede edificar la seriedad de la metafísica de Santo Tomás, por ejemplo, no se puede edificar. Al padre Orlandis le parecía, y a Bofill le parecía, que la presencia en el propio tomismo de un esquema, diríamos, una especie de imagen mediatriz, diríamos, del conocimiento de este tipo, el verbo mental se produce solo ex indigencia, quedaba derribada la estructura misma de la síntesis tomista. No se podía sustentar la afirmación ontológica, ni la división de las categorías, ni las razas de ser, ni se podría justificar la existencia de una ciencia que trate de lo que es en cuanto que es. Si ustedes comparan, por ejemplo, la crítica de Bersón, Platón y Aristóteles adoptan un recorte de la realidad que toman hecho en el lenguaje, con el modo como Aristóteles plantea la división categorial, o como Santo Tomás lo comenta en el comentario a la metafísica, resultaría que si fuese verdad la tesis del verbo en indigencia, tendría razón Bersón en cancelar toda metafísica por conceptos, diría. Pero la ciencia siempre ha sido por conceptos, y si no, no hay ciencia. Por tanto, era una cuestión fundamental, que nos parecía a nosotros, pronto me lo hicieron sentir así mis maestros, que por lo mismo no podía ser una cuestión crítica o epistemológica, tal como se entendía entonces en muchos sectores, una filosofía primera, crítica del conocimiento, sin presupuestos metafísicos, que tenía que resolver primero sobre la posibilidad del conocimiento para ver después si se podían hacer afirmaciones objetivas. En Barcelona, comienzo con a explicarles alguna anécdota interesante también. En Barcelona, la disciplina que, por ejemplo, en Madrid se llamaba metafísica crítica, se llamaba, por espíritu de modernidad filosófica y apertura al pensamiento europeo, se llamaba teoría del conocimiento, lo cual traduce pues el término alemán que ustedes conocen, el Kenntnistheorie. Y yo, al cabo de poco tiempo de mi doctorado, y después de haber sido durante unos años ayudante de Jaime Bofill, se me encargó el curso de teoría del conocimiento. Fue en aquellos años, lo recuerda muy bien mi amigo don Juan Salvá, que vino por Barcelona el profesor Walter Wimmel, y solo recordaré de él un comentario curiosísimo. Yo le pregunté, yo dije, yo soy profesor de teoría del conocimiento, ¿cómo está en la Universidad Alemana la teoría del conocimiento? Dice, ha desaparecido. Porque eran los años, ha desaparecido. Nosotros en Barcelona teníamos teoría del conocimiento por copiar, diríamos, lo que había sido en Alemania vigente en los tiempos de la hegemonía de la posición neocantiana. Pero después vino la metafísica del conocimiento de Hartmann, después vino Heidegger con la interpretación de la crítica razón pura como fundamentación de la metafísica, y entonces cuando yo tenía que explicar teoría del conocimiento en Alemania, había desaparecido la teoría del conocimiento. Menos mal que yo nunca había sido epistemólogo, porque a pesar de lo que les pareciese a ciertos sectores neoescolásticos que estuvieron presentes entonces mucho, a fines del 19 y las primeras décadas del 20, no está en el patrimonio filosófico perennemente válido plantear la cuestión del conocimiento fuera del ser, porque carece de sentido. Miren ustedes, yo no puedo desarrollar los contenidos de mi obra, pero voy a no leer, sino a recordar un texto capital, dos textos capitales. Uno de San Agustín, que en muchos pasajes, pero concretamente en el de Trinitate y por ejemplo en De Doctrina Cristiana, también contra académicos, nota aquello tan obvio, tan obvio. Quien duda, está cierto de lo que es saber, cree tener conciencia de que él no sabe, es decir, compara los actos de conocimiento que están en su conciencia con el concepto de lo que el conocimiento es. Es extraño que un escéptico sepa lo que es conocer. Y si no sabe lo que es conocer, ¿por qué duda? Y no puede saber que él no sabe si no sabe lo que es saber. Y no sabe, no solo se sabe existir y vivir y pensar y dudar, sino que sabe que no sabe y sabe que no es correcto, no es decente asentir sin fundamento, lo cual quiere decir que sobre su conocimiento de lo que es el conocimiento se funda además una actitud moral de no afirmar sin saber que sabe. Todo eso lo dice San Agustín. Por tanto, quien duda está cierto de que la verdad existe, evidentemente. Que la verdad existe es algo per se notum. Que el conocimiento existe es un precógnito a toda actitud humana, cotidiana y científica, a todo planteamiento crítico sobre tal o cual región del conocimiento, a toda pregunta o a toda perplejidad escéptica. Nunca la pregunta por el alcance del conocimiento puede ser la primera pregunta, porque si no sabemos lo que es conocimiento, no podemos plantearnos ninguna pregunta sobre si el hombre puede conocer o no tales o cuales realidades. ¿Verdad? Por tanto, antes que la pregunta epistemológica o crítica en cualquiera de los horizontes en que se quiera mover, y antes que cualquier posición de criticismo que conduzca a un agnosticismo, un escepticismo, está el reconocimiento como un precógnito de que existe conocimiento. Esta conciencia implícita en todo acto de pensamiento, aunque sea escéptico y dubitante e interrogativo, esta precognición de que el conocimiento existe implica una confusa concepción de lo que el conocer es, que es a lo que alude San Agustín en diálogo con los escépticos, que lleva a preguntarse ontológicamente por qué sea el conocimiento como algo previo a cualquier planteamiento de examen crítico. Por esto mi libro no es una crítica, un estudio de la fundamentación de la ciencia, o un estudio de la fundamentación de tal o cual región. Es, diríamos, incluso algo que está antes que un ejercicio sistematizado de una fundamentación de la metafísica. Está antes. Es decir, yo escribí años atrás un libro titulado Para una fundamentación de la metafísica y una serie de artículos que giraban en torno a esta cuestión que se reunieron en el volumen publicado por la Universidad de Barcelona, Cuestiones de Fundamentación. Este libro trata de una cosa anterior a todas ellas, que es el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? En Cambio Problema Metafísica, libro con el cual yo he convivido días y noches y años y meses, pero no yo solo, sino con tres universitarios barceloneses, lo tengo que decir por agradecimiento obligado, uno de los cuales está presente aquí, Juan Salvá, otros dos están, uno en París, donde creo que es catedrático de estética, ¿verdad?, y el otro está en Barcelona, trabajando en tareas editoriales. Estos tres alumnos, algo maduros de edad, más avanzados que otros, yo lo digo porque me parece que para los profesores esto siempre es estimulante, ¿no? Y para los alumnos también, pues no me dejaban vivir. Se me echaron encima, para compensar a veces me invitaban a cenar, pero después no me dejaban ir a dormir hasta las 3 de la madrugada, ¿verdad? Se me echaron encima, me apretaron por todas partes, me plantearon una cantidad de videturquot, que son, videturquot son las objeciones, preguntas que pone Santo Tomás. Y me exigieron una cantidad de respuestas concretas a dificultades y preguntas y una maduración en el cuerpo de la respuesta, en el respondio dicentum, por decirlo con terminología escolástica. Yo aquellos años avancé muchísimo y me puse en marcha en una línea de trabajo que, entre otras cosas, definitivamente me hizo situar en el terreno en que Santo Tomás se mueve sobre el conocimiento. Dice Santo Tomás, las ciencias particulares consideran particulares verdades de algunos géneros de entes, la verdad particular de algunos géneros de entes. Pero la ciencia, la filosofía primera, considera la universal verdad de los entes. De aquí que pertenezca al filósofo primero, metafísico, considerar cómo se comporta el hombre, cómo se refiere el hombre a conocer la verdad. Ad un filósofum, al que hace la filosofía prima, pertinet considerare cómodo se habe a tomo, ad veritatem cognoscendam, cómodo se habe a tomo. La argumentación es genial, es espléndida. Si se trata de considerar la universal verdad del ente, esta ciencia tiene que considerar cómo se las ha el hombre en orden a conocer la verdad. Y esto no es meter en la metafísica el conocimiento un capítulo a modo de tratamiento ontológico de un ente particular, porque aquí se trata de aquel ente en el que se ejercita el conocimiento humano. Nosotros no tenemos experiencia de otro conocimiento que del humano. Podemos alcanzar a hablar después del conocimiento angélico y divino, pero el conocimiento que está en nuestra conciencia, en la de cada uno y en el lenguaje de los hombres, es el conocimiento humano. Si no sabemos cómo se las da el hombre a conocer la verdad de los entes, no podemos fundamentar ni la filosofía primera, ni tampoco las ciencias particulares, en definitiva. ¿Quieren pensar una cosa? Vamos a poner un ejemplo de una tesis ontológica de la metafísica tradicional. Omnens es verum, la trascendentalidad de la verdad. Supónganse ustedes que alguien dice, oh, esto así tan abstracto no quiere decir nada, ¿qué vamos a hacer con esto? Bueno, ¿quiere usted dejarlo estar y no pensarlo? Tampoco podrá, seguirá moviéndose en la idea de que el ente es verdadero, porque si no, no se podrá preocupar de conocer, ni de saber si conoce, ni de dudar si conoce, ni nada. Supónganse ustedes que el ente, es una hipótesis absurda, que una prueba por reducción al absurdo, que lo que es no fuese inteligible, no fuese cognoscible. Ya me explicarán ustedes qué son las ciencias. Si lo que es no es cognoscible porque es, ya me explicarán ustedes en qué pensamos. Santo Tomás, en el De Veritate, cuestión primera, artículo primero, en un texto que a veces han citado algunos sin leer, entre ellos el propio Martin Heidegger, que se nota por el contexto que no lo vio en serio tiempo, por la manera como su comentario se desvía del tema. Allí se dice, hablando de la verdad trascendental, de la verdad del ente, que el conocimiento es un cierto efecto de la verdad. Y si dice un cierto efecto, lo dice simplemente porque efecto en lenguaje escolástico es algo que recibe una acción de una causa. Y claro, Santo Tomás no va a poner la verdad del ente aquí y el conocimiento allá como algo efectuado en un paciente, porque niega precisamente que sea esta la esencia del conocer. Quitan veritatis effectus es porque allí no encuentra el término para decir que lo que fundamenta que el conocimiento sea es que el ente es verdadero, pues no faltaba más. O si no, ¿qué criterio vamos? ¿Por dónde se va a orientar el conocimiento? ¿Por dónde va a tomar conciencia de que sea desorientado? ¿Por dónde va a preguntarse por qué camino o método adecuado podrá conquistar la verdad de tal o cual región del ente? Si el ente no es trascendentalmente, conviniendo a todo ente por ser ente en toda su estructura analógica, verdadero, pues vaya, aquello que decimos en castellano, apaga y vámonos. cuestión de desconectar el magnetófono, apagar las luces, mucho gusto en conocerles y nos vamos, habría que cerrar hasta las universidades. No hay conocimiento, tampoco habría lenguaje. Y porque la filosofía primera se va a ocupar en la verdad trascendental del ente en cuanto ente, es a ella y a nadie más que se le puede plantear la cuestión de cómo se da al hombre el conocimiento de la verdad. No hay epistemología separada de la metafísica. Es un ejercicio de las características de las ciencias sapienciales, ocurre lo mismo en la teología sobrenatural, que son, ellas son las que juzgan de sus propios contenidos. La teología fundamental es teología, no es una cosa que esté en una filosofía del lenguaje o de la cultura, no teológica. Entonces no se hará nunca teología. La autofundamentación del conocimiento es ontología, autofundamentándose a sí misma ontológicamente. De otra forma, si va a buscar la fundamentación del conocimiento en una filosofía del lenguaje que no diga lo que el lenguaje es y no sepa qué conexión tiene con el pensamiento y con la verdad del ente, porque se ha privado de considerarlo, porque esto es un problema metafísico que lo dejamos de lado y ahora hacemos filosofía del lenguaje, o análisis del lenguaje ordinario, o análisis del lenguaje lógico, o gramática estructural, o filosofía comparativa de la cultura, o sociología del saber. Puede usted hacer todo lo que quiera, pero el conocimiento no lo va a fundamentar más que desde la afirmación ontológica y la reflexión ontológica sobre el hombre cognoscente. Esto es como me situé yo entonces, después de este cuerpo a cuerpo llevado con el propio padre Orlandis y Bofill sobre Joseph Maréchal Le Poing de Par de la Metafísica y sobre la crítica de razón pura y sobre Kant y el problema de la metafísica, ser y tiempo y todo lo que habría el sentido de una fundamentación de la metafísica. Yo pronto dejé de lado después la misma línea heideggeriana porque no se movía en definitiva en lo profundo y seguí en el patrimonio tradicional la filosofía perennemente válida de que habla el Concilio Vaticano II y al hacerlo he podido seguir estudiando todo lo que se me ha puesto por delante, de lo que he tenido tiempo y me ha parecido urgente para mi tarea. He de decir una cosa, ya que he citado Maréchal como un autor que de alguna manera superé y dejé después de lado. Maréchal ha sido un autor mal entendido y mal aprovechado, porque se ha tomado su Calle Quinto como si fuese su sistema sobre el conocimiento, lo cual niega él explícitamente y con advertencia de que nadie crea esto, en un escrito, uno de cuyos fragmentos está publicado en el volumen homenaje Melanges Maréchal. Maréchal fue depuesto por los superiores de la Compañía de Jesús de su profesorado a una edad relativamente joven y no volvió a enseñar nunca más. Dificultades de salud y supongo que el desaliento que esta situación le produjo hicieron que tampoco escribiera ya, publicando escritos, papeles, cosas que después se reunieron, etc. Pero él escribió y leyó ante los estudiantes jesuitas y a los profesores en la casa de estudios de la Compañía de Jesús en Lovaina, leyó un escrito que viene a ser una especie de testamento de despedida de su profesorado. Allí dice, quiero decir dos cosas. Primera, un consejo. Estudien ustedes Santo Tomás cada día, día y noche. Estudien ustedes Santo Tomás cada día. Como que yo tengo prestigio de conocer el pensamiento moderno, les diré que la mejor manera para conocer la filosofía moderna, auténticamente comprendiéndola, es conocer a Santo Tomás profundamente, porque los que no conocen a Santo Tomás se desorientan. Noten bien que es curioso, los que se llaman modernos y no saben nada de tradición filosófica, conocen a algún autor, los otros no los entienden, a veces el mismo que conocen lo malentienden y no saben por dónde andan. Dice, si ustedes quieren poder entender el pensamiento moderno en su totalidad, en la totalidad compleja de sus movimientos, estudien Santo Tomás día tras día, continuamente. Es el mejor camino para poder comprender profundamente la filosofía moderna. Segundo punto, nadie cite mi sistema de epistemología, porque no lo he escrito. El Cahier Quinto de Le Point de Départ de la Metafísique es un planteamiento comparativo de diálogo del tomismo condicionado por el trascendentalismo kantiano, lo cual impone necesariamente un planteamiento que tiene alguna cierta cosa de artificialidad. El planteamiento en sí, tal como es mi pensamiento en Santo Tomás, no lo he escrito nunca. Hubiera estado en el Cahier Sexto, que no he escrito, y que tampoco he desarrollado en clase, porque no he dado clase nunca de mi sistema de pensamiento. He desarrollado la historia del problema crítico, y en una última etapa, después de estudiar a Kant, planteaba la relación entre el tomismo y la filosofía crítica en el Quinto Cahier. Esto, dígame ya, lo cual está allí, pero es poco conocido, me parece interesante que se sepa. Por tanto, yo, que algunas veces he notado, incluso en el prólogo de Cuestiones de Fundamentación, que abandoné la línea de Marechal viendo que no había planteado exactamente una ontología del sujeto y se movía en una línea de un trascendentalismo logicista. Pero en aquel momento yo no me había fijado en ese texto de Marechal, que tal vez había leído de esta manera que uno lee las cosas. Para entenderte de una cosa hay que leerla 20 veces, por lo menos yo no me entero la primera vez. Cuando ustedes una cosa les parezca interesante, vuelvan a leerla muchas veces, ¿eh? En filosofía no se puede decir, ya lo he leído. Esto es como un señor que pretendiese que tiene afición a la música. Y dicen, ¿quieres oír la heroica de Beethoven? Ah, ya la he oído. ¿Me explico? Porque eso se entiende bien, todo el mundo sabe un poco de música, lo entiende. En filosofía no se ha leído algo, ya lo he leído. Yo ya había leído esto de Marechal, pero no me enteré hasta cuando ya no tenía remedio, porque hasta cambiaría la redacción de unas líneas de mi prólogo hasta de la esencia del conocimiento. Hay que hacer el homenaje a Marechal de que él no escribió su sistema de conocimiento. Yo como que me parece que lo que digo yo no es mío, sino de Santo Tomás. Y es mi intento. Yo no pretendo construir un sistema de filosofía. Pretendo dar a conocer, redescubrir para nuestro mundo el patrimonio filosófico perennemente válido. Como en la filosofía de Santo Tomás, heredera a la vez de Aristóteles y de San Agustín, se considera la relación del hombre a la verdad del ente. Eso es mi tarea y no tengo otra. Es sobre este punto del conocimiento. Yo pienso que si Marechal hubiese escrito su sistema de epistemología, no sería muy diferente, sino en detalles, de lo que yo he hecho. Esto lo digo porque estoy convencido que él conocía a Santo Tomás muy bien, y yo sé que también le conozco muy bien. Y por tanto, estudiando Santo Tomás, no salen dos sistemas, sale el sistema de Santo Tomás, que es, ¿qué es conocer? ¿Qué es conocer? Bien, estas fueron las etapas que me movieron a esto. He estado muchos años explicando teoría del conocimiento, explicado allí Santo Tomás, Aristóteles, Kant, interpretación heideggeriana, Marechal, Santo Tomás mismo otra vez, y después, como catedrático de metafísica en Barcelona, he dado muchos seminarios monográficos sobre cuestiones, por ejemplo, comparando la dialéctica tomista con la analogía tomista con la dialéctica hegeliana, comparando el criticismo trascendental con la fundamentación de la metafísica como actividad de la filosofía primera en Santo Tomás. Esto en forma de seminario, estudiando muchos autores, mis alumnos, dialogando con ellos, tratando yo mismo de ponerme a tiro para que también se me echaran encima y me exigieran y me exprimieran como hacían en otros tiempos, mis amigos, ¿eh? Y lo he conseguido bastante, bastante, mucho. Muchas tesinas, muchas tesis, trabajos dirigidos por mí han versado sobre aspectos que tenían que ver con esta reflexión. Esta reflexión ha llevado por fin a la redacción de un libro cuyas tesis esenciales voy a decir por vía introductoria y de presentación. Es falso que el entendimiento no forme conceptos y juicios conceptuales, sino en razón de su finitud, de su potencialidad y del carácter distante y no proporcionado de los objetos que el hombre conoce. Es falso. Hablar pertenece al entender. Si es verdad que en el hombre, por su finitud, el concebir y el decir externamente de palabra o por escrito en conversación con otros, algo que estamos adquiriendo, que vamos conociendo y no conocemos todavía bastante, el concebirlo nos permite después una nueva reflexión y diríamos, lo ya expresado viene como a ser reabsorbido en nuestra memoria intelectiva, no sé si me explico, haciendo más luminosa, diríamos, nuestra conciencia, nuestra luz activa, y haciendo más penetrante nuestra intelección de las cosas, permitiendo unas ulteriores locuciones más de plenitud. Esto es así. Por eso todo profesor aprende dando clase. Por eso todo pensador sabe las cosas mejor después que las ha escrito que antes de escribirlas. Pero no se puede deducir de aquí, de esta dimensión en que en el hombre el pensamiento le hace actuar más plenamente su conciencia intelectual, su virtud intelectual, su fuerza de entendimiento. No se puede deducir de aquí que el decir mental sea un instrumento de adquisición de conocimientos. Porque si dijéramos esto, tendríamos que llegar a decir, como Juan de Santo Tomás le hace decir polémicamente a Duns Scotus y al propio Suárez, no vamos a poder reconocer que el entendimiento forma la palabra mental de un modo ciego, diciendo lo que no conoce. Si decimos, dice San Agustín, solo es auténtica palabra, verbum germanum, solo es verdaderamente palabra mental, verbum verum, aquel que decimos cuando sabemos lo que decimos, cuando conocimos loquimur. Claro que los hombres, como que hablar es muy importante y puede ser necesario para muchas cosas, para que uno le admitan en un partido político o para ser representante de una compañía de seguros, ¿verdad? O entrar en el cuerpo diplomático, ¿verdad? Como que es importante hablar, ¿no? Claro que los hombres podemos tender a hablar por hablar, como decía Aristóteles, que tomaba el logos muy en serio, pero decía que los sofistas, carin logo leusin, hablan por hablar. Hablar no se tiene que hacer nunca por hablar, sino para decir lo que se dice al hablar, por la verdad que se quiere manifestar, especulativa, práctica, moral, o personal o confidencial, según sea el lenguaje. Especulativo, práctico, etc. La palabra no está hecha para lanzarla al aire como un viento. La palabra solo es auténticamente palabra mental cuando nace de la ciencia internamente poseída por la mente. Y cuando dice lo que se piensa y se piensa lo que es. Y solo esta palabra mental interna, ex plenitudine, da sentido al lenguaje exterior. Y si no hubiese esta palabra del hombre, no podrían los latinos hablar con los escitas ni con los africanos, como decía San Agustín. Hay que ir más adentro de la palabra del latino, del africano. Hay que ir a aquella palabra del hombre que no pertenece a lengua alguna. Verbum hominis, que no se puede proferir en sonido, ni es una imagen de un sonido, que necesariamente sea de una lengua de una determinada gente, sino que precede a todos los signos por los que es significado y se engendra de la ciencia que permanece en el alma cuando por la misma ciencia se dice dentro de la mente como es. San Agustín de Trinitate. Si entendemos que la palabra solo es verdadera palabra, la externa, cuando lleva, es signo de una palabra mental, interna, humana. El único horizonte en que podemos saber si es difícil entenderse con los chinos, o si se pueden hacer o no comparaciones de culturas, no sé si me explico, o si tal concepto político, ético, religioso ha cambiado mucho, o si en tal concepción del mundo o familia no quiere decir lo mismo que entre nosotros. Si no hay palabra del hombre, nadie podría decir estas cosas, ni se podría hacer hermenéutica alguna, ni ninguna filosofía comparada de religiones, ni de derechos. Ni se podría traducir de una lengua a otra, ni constatar la enorme dificultad de las traducciones. Nadie. Eso es San Agustín. Yo lo digo con otras palabras. Las suyas son más enérgicas, pero no las voy a citar ahora. Por tanto, es falso que el entendimiento diga porque no sabe. Dice porque sabe. Porque cuando la palabra es perfecta, brota de luna, de un ser en acto plenamente el conocimiento. Primer mensaje. Segundo mensaje. Luego hay algo anterior a la locución mental, conceptual, judicativa, a la enunciación inteligible, que es plenitud del entendimiento, que es anterior a esta intelección locutiva. ¿Qué es esto? ¿Qué es este ser en acto del entendimiento? No hay tiempo realmente de exponer esto con detalle, pero a modo de estas enunciaciones introductorias, presentación de mi trabajo, voy a decir algo, a ver si lo digo en pocos minutos. Hay que remover la imagen mediatriz errónea de que el conocimiento intelectual consiste en la captación por un sujeto de un objeto ante él, porque así nunca entenderíamos nada. Y porque entonces habría que explicar, o bien que el sujeto se apodera, no se sabe cómo, de la cosa, que la cosa actúa sobre el objeto. Y dice Santo Tomás, en el entendimiento ni lo entendido es agente, ni el sujeto intelectual paciente, ni el sujeto intelectual agente, ni lo entendido paciente. Toda interacción, las cosas sobre los órganos sensibles que llevan a la posibilidad de formar imágenes, etc., toda interacción de la cosa sobre el cognoscente o de la luz inteligible sobre las imágenes, etc., toda interacción es previa al acto de entender que se sigue de la constitución en acto, del entendimiento en acto. Lo entendido y lo inteligible solo son principio de una operación intelectual en cuanto ya de ellos se ha hecho algo uno, que es el entendimiento en acto. Y pone una metáfora muy expresiva, como un cuerpo lúcido da luz cuando en él hay actualmente luz. El entendimiento entiende a todo aquello que existe en él como inteligible en acto. Nada más. Por eso, el hombre puede conocer todo lo que puede conocer, porque es todo aquello que conoce. Y si no, se ha hecho todo aquello mediante la abstracción de las imágenes sensibles, la experiencia, ¿no? No puede decirlo. Todas las dificultades para comprender el conocimiento derivan de no pensar lo que es conocer. Cuando conocemos, no somos nosotros mismos entitativamente, de modo que el conocimiento lo podamos explicar como una cualidad inherente en nosotros aquí. Así, ¿cómo voy a pensar yo en las galaxias? San Agustín dice, toda cualidad no supera el sujeto cuya cualidad es. el color de esta cubierta del libro no está fuera de la cubierta del libro. Pero cuando el alma conoce, en el alma en cuanto que conoce, está todo lo conocido. Y el alma conociéndose, no es ella sola, pues todo. Es lo mismo que dice Aristóteles. El alma cognoscente es todas las cosas. Por esto conoce las cosas. O sea, hay que poner la actualidad del conocimiento en una existencia en el inteligente en acto de los contenidos ya hechos uno con él, que él ha unificado dentro de sí, que son el principio de que diga las cosas. De que diga las cosas. Juan de Santo Tomás lo dice más claramente. El entendimiento no entiende mirando fuera de sí, sino trayendo las cosas así. Esto es la fase de recepción sensible, abstracción, memoria sensible, rememoración intelectual, etc. Trayendo las cosas así y dentro de sí considerándolas, no mirando fuera de sí. El entendimiento como tal no es extravertido. Por tanto, nada de un objeto que me regula a mí, no. El objeto es para mí objeto si yo ya soy aquello porque lo he metido en la conciencia. Nada existe inteligible en acto sino en una conciencia intelectual en acto. También aquí no podemos interpretar la conciencia como un puro hecho psíquico que es singular y aislado. Porque no hay conciencia de mí o pensante sino pensando. Y cuando pienso, ya me he trascendido. Y no obstante, nadie podrá atribuir al conocimiento de objetos, a la capacidad de conocer objetos, la radical capacidad que tiene el hombre de ser consciente de sí al pensar. Hay dos conocimientos de la mente. Una por la que cada uno se conoce a sí mismo existente en cuanto está en acto de pensar. San Agustín, Santo Tomás. Sócrates vel plato percipit se avere animem intellectiva, mens quod percipit se intelligere. Nadie puede pensar que no existe asintiendo este juicio, aunque sea pensable conceptualmente que yo no existo como alguna vez no existí. Pero nadie puede asentir al juicio yo no existo, y no en quod cogito talicit percipit se esse. Hay un conocimiento de presencia existencial que Santo Tomás dice que la subsistencia en sí es lo mismo que la radicio en sí. Pertenece a la misma estructura del ser espiritual la radical posesión de sí como autoconciencia. Pero esto porque solo la materialidad coarta y la inmaterialidad, diríamos, no coarta la infinitud del acto, esta autoconciencia es radical respecto a la intelección en su intencionalidad objetiva. Es inseparable, como decía Bocille, la autoconciencia existencial de cada hombre individual de la apertura intencional, sensible e intelectual a objetos. Es radicalmente inseparable, es radicalmente irreductible la autoconciencia existencial, la conciencia radicalmente irreductible a la intelección de objetos. Como es inseparable la conciencia sensible de las percepciones externas, inseparable e irreductible, porque por una cosa el viviente se siente ver y por la otra ve colores y figuras. Es inseparable, porque nadie puede ver figuras si no está sintiendo que ve. Pero a pesar de ser inseparable e irreductible, no se puede dar a la percepción objetiva sensible el carácter de fundamento del sentido común o conciencia sensible, aunque no se puede ejercer sino percibiendo. Ni se puede dar a la intelección en su intencionalidad objetiva el carácter de fundamento de la autoposesión consciente en el propio ser, que define el ser en acto de la conciencia intelectual. La autoconciencia existencial es inseparable de la objetivación intelectual, pero es fundamento de la objetivación intelectual. Sí. si esto se sigue analizando en los textos de Santo Tomás, se encuentra uno en el caso de hallarse afirmando que lo que es trascendental en sentido kantiano, es decir, condición de posibilidad de conocimiento objetivo, no es un sujeto trascendental, precisamente separado de la experiencia vivencial, existencial del hombre en el tiempo, sino del hombre individual. Si no es trascendental el hombre individual, la ciencia no está en ninguna parte, porque por más que depuremos metódicamente la ciencia y la queramos quitar de caprichos subjetivos, la ciencia no sería si no fuese algo que se ejercita. Son enunciados que han dicho hombres que han pensado. ¿Me explico? No hay nada que sea espíritu objetivo que no proceda de espíritus subjetivos. No hay la novena sinfonía si no hay Luis van Beethoven y gente que pueda oírla. No hay ni la geometría de Euclides si no hay Euclides y gente capaz de hacer la abstracción geométrica. Si no se puede afirmar la trascendentalidad del hombre como subsistente y personal, no hay fundamentación del conocimiento, ni hay ciencia ninguna. Excepcionalmente quiero leerles un texto, porque precisamente no es un texto escolástico, diríamos, ¿eh? Que a mí no me sabe mal citar textos escolásticos, pero no tengo tiempo, porque si entro por ellos necesitaría un largo análisis. Voy a leerles un texto de Nicolás Berdiaev, autor un poco sorprendente, muchas veces desorientado, pero muchas veces estimulante y tremendamente genial. Este Nicolás Berdiaev, en un libro titulado La destinación del hombre, solo lo he podido leer en castellano porque no sé ruso, dice así: el problema fundamental de la gnoseología consiste en saber quién conoce. Está muy bien. Y si el que conoce pertenece al ser. Entonces se mete contra Kant, contra el trascendentalismo fenomenológico, y dice esto: la cuestión fundamental es la de la relación que media entre la conciencia trascendental o sujeto gnoseológico y el hombre, la persona humana viva y concreta. Y en otro momento dice: es premisa de la filosofía la afirmación del hombre trascendental. Yo he adoptado esa terminología de Berdiaev porque me parece justa. Si no pertenece a la estructura del sujeto individual humano por su luz inteligible con natural, el ser en su posesión del ser espiritual, principio desde su autoconciencia iluminadora y exigitiva de apertura infinita, posibilitante de la captación y dentro de sí la expresión inmanente de objetos inteligibles, no se puede fundamentar el conocimiento en ninguna parte, porque si el entendimiento humano no se explica como está en los hombres de carne y hueso, no está en ninguna parte. Esos textos, encontrarán ustedes abundancia de textos de Santo Tomás contra Averroes, que le pasó lo mismo que a los trascendentalismos modernos. La verdad es una, luego el conocimiento de la verdad tiene que pertenecer a un entendimiento que no pertenezca a los hombres individuales. Magnífico, y los hombres individuales se queden con la imaginación. Pero entonces, ¿cómo sabemos que existe este entendimiento único? ¿Qué sabía Averroes de este entendimiento único y de esta verdad una? Si no nos puede explicar que él o nosotros, o el que le lea, pueda conocer de qué verdad está hablando, que si no están los hombres. Si la ciencia solo se fundamenta en un sujeto trascendental, nadie puede saber nada de ella, tampoco Manuel Kant y el mundo Husserl. La tarea para la filosofía tradicional es explicar por qué en el hombre, por su alma que informa su cuerpo, pero que no tiene un ser dependiente, inmerso en la materia, que tiene por su misma sustantividad que tiene el ser fuera de independiente de la materia, la radical capacidad de autoconciencia existencial iluminadora de los contenidos sensibles, en donde radica la misma conciencia sensible. Las facultades sensibles pertenecen al alma intelectiva, según Santo Tomás. Por tanto, tercera tesis, el origen radical unitario de todas las facultades cognoscitivas humanas está en la sustancia de la mente en cuanto radicalmente capaz de autoconciencia existencial. Porque cada uno es capaz de saber que existe él, tiene conciencia sensible, que es la raíz, según Aristóteles, de los sentidos externos. Tiene imaginación, cogitativa, memoria, entendimiento, agente, entendimiento posible. La Bewusstsein fundamenta la intelección objetiva con representaciones universales conceptuales. Analógicamente, la estructura de la intelección en sí es presencia del acto a sí mismo, término de Marechal, presencia del acto a sí mismo, y lo que Marechal no trató porque no escribió su libro, manifestación y declaración del ser. Todo acto es comunicativo de sí mismo. El acto espiritual de autoconciencia, por su misma actualidad, es íntimamente expresivo. Aquí hay que remover un error tremendo de la escolástica cristalizada en los manuales. Dicen, la acción predicamental o física o transeúnte produce un efecto. La acción inmanente no produce ninguno. ¿Dónde lo han sacado eso? Efecto distinto de la gente. No, vean a contragentes. Cuanto más alta es una naturaleza, tanto más íntimo es lo que de ella emana. Y entonces pone la más alta e íntima emanación en el entendimiento que dice dentro de sí el lenguaje mental. Y como que el lenguaje mental está finalmente destinado también a ser dicho a otro. Así que esto tiene su perfección, ¿no? Para salvar la inmanencia, la intimidad vital del lenguaje mental. Dice que el más perfecto lenguaje mental es cuando los hombres hablan con sus amigos y entonces su lenguaje no sale de ellos, porque el amigo y uno son como uno mismo en la línea afectiva. Esa es la plenitud del lenguaje mental. Por tanto, vitalidad, fecundidad, comunicatividad del ser espiritual fundamentan el carácter locutivo del entendimiento. Y así sí que se fundamenta la intelección objetiva, que toda ella se compone de palabras mentales. Si no podemos entender de otro modo sino formando conceptos, si el formar conceptos no fuese un acto vital, fecundo, de plenitud del espíritu pensante, pues el conocimiento no sería. La afirmación de la naturaleza fecunda del entendimiento, la negación de la exclusividad del verbo en exigencia, la afirmación de la naturaleza locutiva y manifestativa, por fecundidad, por actualidad comunicativa, por vitalidad íntimamente emanante del espíritu cognoscente, del espíritu intelectual, del subsistente espiritual, es condición de posibilidad de explicar cómo se refiere el hombre al conocimiento de la verdad y explicar que la verdad del ente sida tenga su lugar manifestado en la palabra mental. Vean lo que dice Santo Tomás: lo verdadero que están las cosas es su terminología, veritas questis rebus, que llaman algunos la verdad ontológica. La verdad que está en las cosas se convierte con el ente según su propia sustancia, entitativamente. La verdad que está en el entendimiento, que llaman algunos verdad lógica, mal dicho. La verdad que está en el entendimiento se convierte con lo que es, como lo manifestativo se convierte con lo manifestativo. Y esto es propio del concepto de lo que es la verdad, que manifiesta el ente. La verdad manifestada, aquí, tercer significado de la verdad en De Veritate, cuestión primera, artículo primero, sentido fundamental, sentido de adecuación de la cosa al entendimiento, no del entendimiento a la cosa en el sentido en que lo ve equivocadamente Heidegger, sino adecuabilidad, aptitud de lo que es para ser entendido. Esto es lo que formalmente constituye la verdad trascendental. Pero hay otro tercer sentido en la De Veritate. Verum est manifestativum et declarativum esse. Esto está en las palabras mentales. si no hay espíritus que hablasen, no habría verdad manifestada. No habría verdad manifestada. Eso no es especulativo, pero después piensen una cosa. Si el entendimiento no es objetivo, el entendimiento no es principio de libertad, ni de conciencia moral, ni principio de eficiencia técnica o artística. Un sujeto cognoscente que no tuviese palabras mentales no crearía, no construiría aparatos, no crearía utensilios, no ordenaría elementos para integrar un artefacto, nada. Santo Tomás dice una cosa muy extraña, porque tiene un problema de relación entre la fe y la razón, que en este momento no voy a tratar. Que si no conociésemos el misterio trinitario, no conoceríamos la creación de las cosas. Mejor dicho, que es necesario conocer la Trinidad, no sólo para conocer la redención del hombre realizada por la misión del Hijo y del Espíritu Santo, sino rectesenciando un de creación en él. Porque al saber que Dios crea las cosas por su verbo, entendemos que no las crea por necesidad de naturaleza. No hay eficiencia libre, causalidad, que sea poiesis y no fisis, si no hay palabra mental emanada del entendimiento. No hay poiesis, no hay praxis, no hay libertad de albedrío, no hay legislación, ni ética ni jurídica. Parece claro, ¿verdad? Toda legislación es una palabra, una serie de enunciaciones prácticas que imperan la ordenación de lo al fin en orden al fin. Vean ustedes el tratado de la ley moral o de la ley positiva en cualquiera de los tratadistas escolásticos de justicia jure. Quiten ustedes la locutividad constitutiva del entendimiento en cuanto tal en toda su analogía proporcional desde Dios al hombre, y desaparece el arte, la cultura, el derecho, la moral, después de desaparecer también la ciencia, ¿verdad? La mitología y el dogma, ¿verdad? Es curioso que no se haya caído en la cuenta muchas veces de que el término animal racional en Aristóteles tiene un sentido muy vivo y muy concreto. Dice al comenzar la política que de los vivientes es el hombre el único que tiene logos. Y por esto puede no solo gritar cuando le duele como un perro o un gato, sino hablar de lo justo y de lo injusto, de lo honesto y de lo deshonesto. Por eso el hombre vive en la polis, un fundamento más explícito de la politicidad constitutiva del ser humano, en su carácter de ser un viviente que habla. No puede encontrarse más claro. Yo, la tesis que defiendo en este libro, el conocimiento es autopresencia del acto que manifiesta lo que es en la palabra mental. Conocer es presencia y manifestación del ente. Presencia en la conciencia íntima, manifestación en el lenguaje de la mente, en la palabra del hombre o la palabra de Dios eterna. Esta tesis es la de San Agustín, la de Aristóteles, de alguna manera la de Platón, aunque hay algún equívoco, pero que pensar es decir, lo dice Platón también. Tal vez después interpreta eidéticamente los contenidos dichos. Esto es otra cuestión. También Husserl, a mi juicio, interpreta eidéticamente los contenidos concebidos. Pero ¿por qué le llama fenómeno logía? Logía es una palabra. Y aquí se viene abajo el idiotismo, y tendría que dar la razón a la escolástica que afirma la intencionalidad expresa como un lugar de manifestación de lo pensado sobre las cosas. Y vamos, así haríamos decir esto a Platón, a Husserl, a todo el mundo que dice lo que es, en cuanto que lo dice. El que dice que el conocer es solo impresión, y que todo concepto, imágenes, una debilitación de la impresión, como Hume, pues porque escribió el tratado de San Juan. ¿Me explico? Esto es así. Yo hace tiempo que perdí la afición a opinar. No tengo suficiente importancia para dar opiniones. Me consideraría un acto de vanidad y de autopropaganda y de soberbia. Supongo que le sorprende esta novedad, ¿no? Pero es así, tal como lo siento. No es ninguna paradoja, no es ningún gesto extraño. Es como me enseñó a mí el padre Orlandis a ser y a pensar. He perdido la afición a opinar. No valdría la pena, por muy bien que se está aquí entre ustedes, pero no valdría la pena que nadie me hubiera invitado y que hubiese dejado a mi familia 30 días sin mi presencia para decir unas cuantas opiniones. Porque es aquello que dice Hegel, como si pudiera haber opiniones filosóficas. No hay opiniones filosóficas. Yo digo lo que es y lo que vieron Aristóteles, en cierto sentido Platón, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, Juan de Santo Tomás. El conocimiento es esencialmente locutivo. Lo dicho por el entendimiento es allí donde se manifiesta la verdad del ente, y no hay otro elemento en donde esté la verdad manifestada, ¿verdad? Estoy absolutamente convencido de que es así. Sé que no me lo he inventado ni lo he descubierto yo. Lo he redescubierto en 40 años de estudio de Santo Tomás y de todo lo que me ha hecho falta. Aquí hay 1000 referencias y no todas son de Santo Tomás, como sabemos que sabemos que estudian aquí. Pues hay de otros muchos autores, muchas de Kant, algunas de Hegel, cosas de Fichte, cosas de Spinoza, cosas de Hume, cosas de Locke, cosas de Balmes, de Berlioz, de Suárez, de Guillermo de Ockham, de Don Scotto. Todas sirven para ir redescubriendo también cómo se perdió y por qué vericuetos se perdió este mensaje que atraviesa la totalidad de la obra de San Anselmo. Y entonces se entiende distinta la prueba de Croslovio, que no es intuición sino lenguaje necesario, de San Buenaventura, de Santo Tomás, de Sandro de Alves, de Alberto Magno, y que se comienza a quebrar en el escotismo y se hunde de una manera distinta en el escotismo, en el ocamismo, y se desorienta en Cayetano, se pierde definitivamente en el suarismo dentro de la pretendida tradición de la filosofía tradicional y no aparece por ninguna parte en la filosofía moderna, que no se entiende si no se sabe esto que yo digo, como dijo Marechal. Si alguien estudiase mi libro, después entendería mejor a Descartes, a Hume, y a Locke y a Kant. Muchas gracias por haberme escuchado, porque yo me tengo que ir pronto a Santiago de Chile. Muchas gracias por su atención, por su invitación. Minutos. Sí, como costumbre, ofrezco la palabra para hacer preguntas. Voy a partir yo, ¿no? Y es una cuestión que a mí me parece que... Con Juan Salvá vigilará el horario, ¿no? No nos quedésemos en tierra, porque mañana tengo que hacer otra cosa en Santiago, no solo es levantar del autobús, sino faltar al compromiso. Ya lo que usted señalaba, de alguna manera, ¿cómo calificarlo? ¿No? Pero es que no lo califiquemos, no califiquemos esta división, esta gente, función transcendental, un yo empírico, ¿no? Concreto, y demás. Sí, sí. Gracias por la pregunta, porque es capital. A ver, ahora, yo quisiera... Diga, es muy largo de contar eso, ¿eh? Sí, pero diga, diga. Yo quisiera hacerlo, que es muy largo, tematizarlo un poquitito, ¿no? Sí, sí. Para pensarlo. Perfectamente. Vamos a ver si en 5 minutos le leo menos, le leo un texto de Kant y ya. La pregunta es si lo podríamos orientar de la siguiente manera. Es decir, sí, sí. Santo Tomás de alguna manera cuenta... con Dios. Porque la modernidad, de alguna manera, en orden al conocimiento, lo descarta como una hipótesis no necesaria a la divinidad. Bueno, según como lo mire, es moderno Malebranche. Sí, dice que conocemos el mundo por las Sagradas Escrituras. Es una cosa que conversábamos. Se cuenta más con Dios en el racionalismo que en la escolástica. Sí. Santo Tomás es el que dice que no conocemos a Dios. Pero, eso, pues, sí, pero esto, en cambio, ya lo olvidaron Descartes, Malebranche, Spinoza, Leibniz y Hegel. Las cosas como sean. Porque han puesto Dios en la inmanencia, ¿no? Pero yo, mire, que Malebranche llama no visible al mundo material, no visible. Visible al mundo de las ideas, dice que el mundo material conocemos que existe por las Sagradas Escrituras, cuya autoridad no podemos negar, lo cual es archidivertido, porque comienza por negar a San Pablo, que dice que los gentiles, que no tienen la revelación, podían haber conocido a Dios. A criatura mundi, periaque facta sunt, y así conocer sus perfecciones invisibles. Y en cambio el otro le está poniendo lo visible, lo que no es visible, no sé si me explico, y llamar invisible a lo que se toca y ve, pero esto está en Malebranche. Por tanto, comenzamos por la clave del problema, ¿no? Santo Tomás hubiera dicho que era un disparate incompatible con la fe cristiana decir que la mente humana tiene idea adecuada de la esencia divina, lo cual está en la ética espinociana. Hubiera considerado cosas absolutamente incompatibles con la fe y con la razón. Son más racionales los escolásticos que los racionalistas. ¿Me explico, no? O sea, que eso que preguntaba usted no tiene que ver directamente con esto. Lo que usted preguntaba tiene que ver con otra cosa, ¿eh? Y aquí está eso, vamos a ver si tenemos tiempo. Leo texto castellano, tengo aquí castellano, alemán. La unidad de la conciencia es, pues, lo único que forma la relación de las representaciones a objetos y, por consiguiente, su valor objetivo. Es lo que hace que tales representaciones se constituyan en conocimientos y aquello sobre lo que descansa la posibilidad misma del entendimiento. O sea, sobre la unidad de la conciencia descansa la posibilidad misma del entendimiento. B134. Otro pasaje. Y así es la unidad sintética de la percepción el más alto punto al que debe referirse todo uso del entendimiento y la misma totalidad de la lógica y de la filosofía trascendental. Es más, aquella facultad es el entendimiento mismo. Bien, ¿por qué se puede decir que la unidad sintética originaria de la percepción fundamenta la posibilidad del entendimiento? O bien se puede decir que es el entendimiento mismo. ¿Verdad? Hacemos esta pregunta que se va a contestar sola después. No pensaba que me iban a hacer leer las citas y no si hubiese puesto los papeles, pero podían preguntar sobre tantas direcciones que hubiera tenido que poner 1000 papeles, por ejemplo, ¿no? Sí. Si me esperan un minuto, creo que se lo podré contestar y todavía llegaremos a tiempo al autobús, ¿eh? Donde dice, segunda edición, presenta uno de los primeros momentos que habla de la percepción. La llamo, le doy el nombre de pura percepción, para distinguirla así de la empírica. O también, la llamo, se entiende, la originaria a percepción, porque es aquella self-revulsion, dasjenige self-revulsion ist. Si dasjenige self-revulsion ist, was in dem es die Vorstellung, ich denke, hervorbringt. O sea, aquella autoconciencia de la que la representación y Yo pienso, la representación nunca es autoconciencia. Está en la autoconciencia y emana de ella. Hervor Brink. Balmes nota que Descartes confundió la experiencia del yo existente con la evidencia del juicio yo pienso, como yo soy. Que lo vio como una enunciación eidética evidente. Lo nota Balmes sobre Kant. La llamo pura percepción porque, para distinguirlo de la empírica, o también originaria percepción, porque ella es aquella autoconciencia que de ella la representación yo pienso nace. Ahora comparen ustedes esto con este otro pasaje. Que aquí lo aludo, lo he citado antes. Así está aquí la cita. Kant ha dicho que en la unidad sintética originaria de la percepción me es dada mi existencia. ¿Recuerdan esto? Y entonces nota, en esta unidad sintética originaria de la percepción no hay un conocimiento del yo en sí mismo, es decir, noumenicamente aprendido, todo yo. ¿Por qué? Así como es necesario para el conocimiento de un objeto diferente de mí mismo, además del pensamiento de un objeto en general, una intuición por la cual yo determine este concepto en general, esto es de Kant, así también necesito, para el conocimiento de mí mismo, zum Erkenntnisse meiner selbst, es necesario, además de la conciencia, oder außer dem, dass ich mich denke, además de la conciencia, o de que yo me piense, una intuición de la diversidad en mí para que determinar este pensamiento. Miren ustedes aquí lo que ha pasado. Aquí ha llamado Bewusstsein, ha dicho, explicita lo que es dem Bewusstsein, außer dem Bewusstsein, oder außer dem, dass ich mich denke. Hombre, por favor, señor Kant, la Bewusstsein no es que yo me piense, es que yo me percibo existente. Y por esta Selbstbewusstsein, Hervor brinde ella la representación, yo pienso. Cuando me pienso ya me estoy pensando. Dice, además de pensarme necesito la diversidad. Si usted no se pensaría, si no se hubiese experimentado existente, hombre, por favor. Ya lo ha dicho usted antes, lo ha dicho antes y se le olvidó. Esto es así. Cojan estos pasajes. B-159 y después algunas notas que en el libro están aquí. El yo pienso es el acto que determina mi existencia. La existencia es pues dada en él, pero no todavía la manera en que el yo es determinado. Pero que caray, aquí he confundido darse la existencia con él, la representación yo pienso, y entonces falta que se me dé. Pero si usted no se pensaría, y creen que si no se hubiese ya dado la existencia en la percepción sintética. No ve que la representación, yo pienso, no es la autoconciencia, sino que Hervor Brink de la Selbstbewusstsein. Lo sintético originario es la Selbstbewusstsein, es la autoconciencia cognitio de anima secundum quod habetis in tal individuo. Esto es la Selbstbewusstsein. Por favor, poco extraño que yo diga esto, tal vez. Pero miren ustedes, aunque yo digo que no quiero descubrir nada más que la verdad del pensamiento tradicional, pero también tengo que reconocer que nadie había leído estos textos de Kant conociendo de veritate cuestión décima artículo tal. Y ustedes, profesores de esta casa, no pueden hacerlo. Cogen ustedes cuestiones de veritate cuestión décima artículo tal. Léanselo, es decir, léanselo 40 veces, ¿no? Yo lo vengo leyendo desde el año 46. No es una cosa para verla ya leído, es para oírla como se oye. Pues la primera de todo, si quiere usted verla estética, no se ya ha leído esto. O no vale la pena leerlo porque es medieval. Ustedes lean, de veritat, de cuestión de décima circunstancia. Verán afirmado la indubitabilidad de la existencia del yo singular, con mucho más rigor que en Descartes, que dice un disparate impresionante. Como Balmes propone. Yo estoy haciendo con Kant lo que van me hizo con Descartes. Leerlo, pensarlo con independencia. Yo no comencé a afirmar las cosas que dice Santo Tomás hasta que las entendí verdaderas. Y esto que tenía un motivo de estudiarlo, que era pues de sentido cristiano, saber qué es más filosofía, qué es acorde con el sentido común. Yo nunca he aceptado nada de Santo Tomás, hasta que lo entiendo. Y cuando estudio Kant, me gustaría mucho, y veo que se equivoca, pues bueno. Ustedes comparen estos textos de Kant con De veritate cuestión décima artículo octavo. Y vean en el libro primero de la filosofía fundamental de Balmes la crítica que hace Balmes a Descartes. Verán cómo pasa lo mismo. Descartes, estos dos textos que acabo de citar son totalmente dispares, incompatibles, incongruentes. Es decir, por el conocimiento de la existencia en la unidad originaria, sintética, no me conozco porque yo me piense, no me conozco sino me intuyo. No, si es que la unidad originaria no es que tú te pienses, es que ha surgido en ti la representación, yo pienso, porque te conoces existente, caramba. Te perdonen, ¿no? Bien. Ahora sí que tendré que irme. Muchas gracias. No, perdón. ¿Cuánto tarda? No, sí, hay tiempo, por eso. Ah, pues hay tiempo. No, la pisa me la dan los técnicos en comunicaciones y en todo. Yo no entiendo nada. Sí. Diga, diga. Estaba más, sí, ¿no? Más que sí, que sí. Era una manera porque eso no se asuste, ¿no? Si no me apasionase no estudiaría en cualquier estudio. Claro, está bien, sin problema. Bien. Yo me enfado con Kant, no me enfado con nadie. Kant tiene las espaldas anchas, ¿no? Pues este, la palabra, ¿no? Y no tenga miedo, ¿eh? Creo que debería mucho de preguntar a Costa. Abre caminos y no los ven. Yo esta impresión la he tenido en Popper, la lógica de la investigación científica. Hace una crítica de la imposibilidad de que a partir de la experiencia y de la inducción surjan enunciados estrictamente universales. Impresionante. Y ni afirma la intuición eidética de Husserl, ni el conocimiento directo del universal de Aristóteles. Dice, aquí este señor tiene que decir algo, tiene que poner la intuición de las ideas platónicas, la intuición eidética de Husserl o el conocimiento directo del universal inteligible de Aristóteles, pero no nos lo deje así, señor. Después va, resulta que hay la falsabilidad y resulta que toda ciencia es una especie de convenio, porque en definitiva, aunque él no quiere, queda un convencionalismo, porque no da ni... Pero es que la manera como él va rebatiendo, diríamos, el puro empirismo, abre los caminos todos de descubrir qué es la intelección. Y eso debe pasar en toda la ciencia. Pero mire, también es interesante que hable de vida, porque al fin y al cabo no sabe cómo y ve que algo es esto vital. Pero si se ve la vida como una cosa contraria a la razón, ya estamos los tirados. Esa es la más alta forma de vida. Pero esto, digamos, aparece como que van a decir algo muy importante en la esfera y importante, pues sí. Mire, muy bien, yo precisamente creo que, por esto he dicho que eso están todos en los momentos que digo esto implícito o exigido por lo que van diciendo. Siempre que alguien triunfa sobre el empirismo, siempre que alguien corrige un puro inductivismo, siempre que alguien toma en serio el sentido del lenguaje, está buscando de dónde sale, caramba, el lenguaje no es el arjé de la naturaleza, sale de seres elocuentes, ¿no? ¿Quién habla, señores? Sino los seres intelectuales. ¿Me explico? ¿Han visto hablar los árboles ustedes para hacer la botánica? La botánica la hacen los botánicos. Las plantas son plantas. ¿Ya? La biología la hacen los hombres. Los animales son vivientes. La geología la hacen los hombres. ¿No? Diciendo. Parece muy bien esa solución que usted ha hecho. Muchas gracias. Señor Salva, yo me tengo que ir, tal vez, porque yo no mando a la gente a paseo, pero yo estoy muy cansado, tengo sensación de prisa, tengo la sensación de que les estoy poniendo frenéticos, ¿no? Yo tengo ganas de ir, ¿eh? Muchas gracias. A lo que viene ahora, pregunte, porque se acuerda que estuvimos conversando muy brevemente, porque usted tenía que ir a Viña, y era, yo le relacionaba algo para tratando de aclararme a mí mismo, con la palabra, lo que puede ser entendido, lo que tiene la capacidad de ser entendido, lo inteligible. Entonces, como a mí por años leía esa palabra y decía, pero ¿qué realmente significa esta palabra? Porque entonces, de repente también descubrí en otro diccionario latino que hablaba de la inteligibilis, entonces decía, traducido como espiritual. Entonces, esto es una, naturalmente es una definición material del asunto, en ese sentido, y no formal, ¿no? Inteligible se refiere al entendimiento, es lo que aquello que el entendimiento puede captar o entender. O sea, eso sería básicamente, ¿no es cierto? ¿No? Inteligible, formalmente como tal, es lo que es apto para ser entendido. Y claro, aquí está el problema, ¿no? Platón y Aristóteles no afirman que sean inteligibles las cosas sensibles, por distintas razones. ¿Verdad? Platón, porque lo inteligible, lo ontosón, es la idea. ¿Eh? Y Aristóteles, porque lo inteligible, tono de todo, no es nada, ¿eh? Es algo que puede ser objeto de conocimiento por la luz. Lo que capta la luz como conocimiento suyo propio de objeto es la esencia. Y Aristóteles lo dice en la... El entendimiento a sí mismo se hace inteligible apoderándose, tomando lo inteligible. Bueno, ¿verdad? Lo inteligible es la esencia. Y por eso el singular material tiene esencia. Participa en sentido platónico de una esencia. Aristotélicamente, lo singular es. Pedro es hombre. Y al entender lo que es, entendemos la enterocía, que es la esencia de la primera usina. Pero lo inteligible no es lo, el sujeto perceptivo, perceptible, en cuanto perceptible singular, porque la cantidad que se funda en la materia lo cruza de accidentalidad. Inteligible es lo esencial. Por tanto, siendo el singular material algo constitutivamente en sus mismos elementos constitutivos esenciales, atravesado de accidentalidad, no es inteligible o sensible. Y tiene también, doctor, pregunta. Sí, sí, no sé si he contestado tu pregunta, porque ya solo la voy a formular. Sí, ¿eh? Te agradezco mucho porque pero note bien que en eso coinciden el platonismo y el aristotelismo. Lo singular del mundo sensible no es un mundo de inteligibles. Y tiene también un sentido pasivo, ¿no? ¿Cómo? Tiene un sentido pasivo también, como lo tiene el griego. Es decir, ese noetos tiene griego, un sentido de... Es un verbal, ¿no? ¿Cierto? Es un adjetivo verbal. No, en un sentido, gramaticalmente, es lo apto para ser entendido, digamos, ¿no? Sí. Pero aquí va, creo, como a los participios en tus, en tus, algo como en tus. Para distinguir, diríamos, inteligibilis de to intellectum o entendida, ¿verdad? A cierto punto, en cierta manera, sí. Inteligibilidad es la esencialidad apta para ser entendida. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Porque la cultura me ha parecido algo a la facilidad en cierto aspecto. ¿Cómo? O sea que la aptitud tiene una cierta relación con la facilidad. Pues no exactamente. No exactamente. No. Por una razón. Los objetos sensibles, las cosas sensibles, los singulares, que son, que pueden ser percibidos. Decimos que son inteligibles en potencia, y precisamente no queremos decir que en ellos haya una capacidad para ser hechos inteligibles. Lo singular material no recibe ninguna acción del entendimiento humano que lo haga pasar a ser. No le pasa nada. No sé si me explico. Yo percibo un singular material. Según Aristóteles, lo que es singular al ser percibido tiene que ser universal al ser entendido, tratando de la singularidad material, porque la singularidad cuantitativa cruza de catasinde de cos, la misma esencia del tipo que hay menor o propio usina, ¿verdad? ¿Eh? Sí, gracias. No sé si me explico. Y a la cosa inteligible en potencia no se la puede actuar para ser hecha inteligible en acto a la cosa. Sobre la imagen se puede decir que hay una virtus activa de la luz intelectual que hace resplandecer en ella lo esencial, pero de tal manera que la imagen en cuanto singular nunca es ella misma un objeto inteligible, sino que en ella se contempla una especie inteligible. Sé que es notable pensar, gracias por la pregunta, porque es uno de los textos que hoy quería volver a leer, ¿no? Para la comprensión de la presencia del conocimiento en el aristotelismo y en Santo Tomás, las nociones predicamentales del ágere y el pati apenas sirven para nada. No sé si me explico. Mire, en el orden del conocimiento, la acción predicamental sería pues la de la luz coloreada sobre la retina, diríamos, ¿no? Y si esto no fuese recibido en un viviente dotado de conciencia sensible, no sería inmutación que llevase a la recepción de una especie sensible. ¿Me explico? Hasta aquí, en la línea de lo predicamental físico, estaríamos en la inmutación naturalis del viviente orgánico a través de sus órganos. Pero esto no es la actuación de la conciencia sensible siquiera, porque solo se reciben inmaterialmente, aunque sin condiciones materiales, las cosas, si aquellos órganos son órganos de un viviente dotado de conciencia sensible. ¿Me explico? Y propiamente, yo creo que ha sido esto una de las grandes dificultades de comprender la doctrina de las especies. El entendimiento agente no es un agente que actúe sobre algo y cause en la línea de la acción predicamental de por resultado la causación de un inteligible en acto, como se fabrica una cosa o un cuaderno a un niño. No sé. Las líneas intercategoriales de acción y pasión no explican el conocimiento. Al fin y al cabo, esto que yo estoy diciendo lo dice Husserl, lo dice Fichte.